En los años 50 vas a subir a París. Es cierto que ahí conociste a Georges Brassens y que encima no te gustaba cómo cantaba. No, no, bueno, no, no es que no me gustaba, es que no entendía, no comprendía que a los franceses les podía gustar. Porque tenía una voz que de oso, ¿no? No, no, no, no, no, no. Se cantaba. Yo cuando llegué a París, bueno, que yo iba a trabajar, iba a hacer el montaje de cajas de radio, y cogía el metro, salía, y en los bares solo se oía. Joder, pero ¿qué animal es este? Pero ¿cómo? Y bueno, una vez, dos veces, 10 veces, un año, durante un año, y los franceses poniendo el dinero ahí en los jukebox, eso, sí, porque sí, les gustaba. Yo no entendía que les gustara eso. ¿Cómo fue tu encuentro? ¿Cómo fue tu encuentro con Georges Brassens? ¿Cómo lo conociste? Pues fue para mí como un milagro, porque después el Pierre Pascal, el que tradujo las canciones de Brassens, me vino a ver con su guitarra, me vino y me presentó sus traducciones y me enseñó la traducción de Pauvre Martin, de Pauvre Martin. Y la leí y después la leí y ahí noté que había un mensaje, ¿no? Ya no era el gorila, el animal, ¿no? Y vi que había profundidad, ¿no? En el contenido, ¿no? Y es, bueno, y entonces Pierre Pascal, ya empecé a descubrir a Brassens, digamos, ¿no? Y ya después me lo presentó, después mi padre incluso le hizo una paella, y después nos hicimos amigos, y para mí era como... Después, primero, que no entendía que les gustara a los franceses, y luego se convirtió para mí, pues, el héroe de la canción, el héroe, el gran trovador, que nadie ha igualado hasta ahora, en el mundo entero, ¿eh? Gracias a ti, Paco. Los españoles conocimos a Brassens y comprendimos finalmente sus letras, ¿no? Porque sí, sí. Yo en aquella época también, no entendía nada de francés. A nivel de difusión, sí, hice esa difusión. Y bueno, y que pronto se pusieron al tono, ¿eh?